Vamos a pasar a la grandísima actualidad que hemos tenido este fin de semana y empezamos por lo que fue el torneo memorial Ramón Escudeiro Tilbe, David. Sí, No sé si bueno, estás ya recuperado de lo que supone estar en el torneo jugando, estar organizando, moviendo mesas de uno para otro. sí, la verdad que bueno, fue un poco el cúmulo de todo, ¿no? De trabajo y de también emociones por nuestro amigo. Tuvimos muchos momentos bonitos y emocionantes y bueno. Y la verdad que como valoración un éxito total, yo creo. Tanto en mi opinión como la organización, con los de Pontevedra, consideramos que fue un éxito total, ¿no? Porque ya no a nivel organizativo, perdón, sino que también a nivel de juego, ¿no? Creo que fue todo perfecto, fue rodado, no hubo ningún inconveniente. La verdad que, bueno, tuvimos 14 jugadores de la 11 que se integraron perfectamente en el campeonato. La verdad que todo fue de boca, esos 5 días fueron fantásticos y bueno. Fue un pequeño homenaje que le quisimos hacer al genial Ramón, que bueno, que ahí está y bueno, el año que viene aseguramos una segunda edición y de ahí más. Bueno, Sí. el torneo se disputó en el casino de Mercantil, mercantil industrial, industrial ahí perdón. de Pontevedra, justo en el centro antiguo de Pontevedra. Sí, en el puro centro, sí. Total 86 jugadores y como decíamos ya en la anterior edición, 6 titulados: la Sí. maestra FIDE Graciela Redondo, los maestros internacionales Juan Carlos Gil, Rafa Rodríguez, Pablo Castro y Daniel Rivera, y el maestro FIDE Pablo Martínez Rodríguez. Además, como decías tú, el colorido o la especialidad de los jugadores de la 11 jugando y a un buenísimo nivel allí Sí, en el torneo. la verdad que sí, bueno, y bueno, eso también, no sé, 10 jugadores por encima de los 2.000 puntos de los FIDE. O sea, la verdad que, bueno, valorando un poquito, que lo haremos después, ¿no? También valoraremos los dos torneos. Yo creo que los 86 participantes, que es un. Yo creo que es la primera vez que sucede, que solo se retiraron 3 personas del torneo. Uno fue en la mitad del torneo por un problema por enfermedad. Y los dos que se retiraron al principio del torneo fue increíble. Uno fue un médico que por urgencias, por trabajo laboral, no pudo asistir y otro fue un niño que también se encontró mal. Pero es la primera vez que yo, porque me he ido a torneos y no he visto tanta alta participación, de lo que me refiero, de lo que se apuntan a lo que se mantienen, ¿no? A los que Muchas juegan al veces suele final. faltar, en la primera ronda suele faltar muchísima gente por 1.000 motivos, ¿no? Y Sí, esta vez la verdad que todo salió hasta eso bien, ¿no? Yo creo que bueno, los que se apuntaron jugaron, que fue increíble, ¿no? yo me arrepiento de no haberme apuntado porque al final pude ir el viernes por la tarde y hubiera llegado a jugar 4 partidas, Bueno. pero me sorprendió quizá por la organización muy buena, pues 3 o 4 cositas que creo que merece la pena citar. Primero, súper detallazo, que es... Yo creo, no sé, Juan Jesús, que también está ahí, igual también se acuerda, creo que es el primer y único torneo que se ha retransmitido en Galicia, quitando pues quizá los campeonatos de España de clubes. Creo que es el único que se ha retransmitido No, este año junto. luego creo que la he hecho alguna vez, ¿eh? No, este año junto la final de la Liga. Lugo retransmitió Ah, el año pasado, efectivamente, sí, el torneo de vale. Saquedron, o hace 2, pero este Pero año. debería estar, ¿no? Sois, pues allí en la Escuela de Pontevedra, los únicos que han hecho retransmisión. Pues sí, esperamos hacer más, ¿eh? No sé, Juan Jesús. Tenemos a genial Gonzalo ahí dándole duro y la verdad que es fantástico y bueno. Disponemos de ese material prestado por la Universidad de Vigo y bueno, y ahí lo usaremos cuando siempre que podamos, vamos, lo tenemos claro. Bueno, eso da un tono, un toque ya espectacular. Además, Sí, los... 6 primeras mesas ahí transmitidas está muy bien, la verdad. Tengo que decir que sí, que yo creo que es el único torneo que se retransmitió este año. Que más yo seguí las partidas y estaba... La transmisión era perfecta, así que... Sí, la... Y encima las partidas eran de calidad, así que salió todo muy bien, yo Sí, creo. no solo se retransmitía, sino que tiene otro detalle bonito, es que se proyectaban en la sala las partidas, bueno, se ponían dos, que se iban alternando, y podías ver, bueno, desde casi cualquier sitio de la sala, las partidas que se estaban jugando. No, claro, y diciendo otra vez un halago hacia Gonzalo, que es nuestro técnico informático, también el proyector lo que hacía era cada poco actualizaba resultados. O sea, ponía la página de Cher Schulz, metía las fotos del torneo que les acaba de subir, pues las metía ahí un rato en el proyector. Iba jugando también con ese proyector que estaba genial en la sala de juego para que todo el mundo viese, ¿no? Y la verdad que sí, la verdad, fantástico. No, ese es un detalle muy, muy bueno. Luego, la gran mayoría de los tableros en madera, con piezas traídas desde Bulgaria, ¿verdad? Desde Bulgaria, sí. Con gran peso de son las mismas que la portada de la DG de Profano, ¿no? Exactamente, es lo que quería decir. Es justo nuestro logotipo de Radio Ajedrez Profano, ahí jugándose desde la mesa, yo creo que 7 hasta la 20 o por ahí, a lo mejor, ¿no? Y eso parece una tontería, pero es un detalle muy bonito de jugar con madera, me parece más... Si pusimos 13, podríamos haber puesto hasta 20, que lo tenemos, pero bueno, no por tema de espacio, preferimos la última fila dejarla con plástico. Pero fue por tema de espacio, no por otra cosa. Luego, otro detalle muy, muy bonito es cada jugador con su tarjeta, como los campeonatos del mundo, y ya no solo con la tarjeta con el nombre, sino tarjeta con el nombre, el elo y la foto del jugador. La foto, sí. Bueno, campeonatos del mundo y, bueno, otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he visto pues en Benasque, lo he visto en Sans, lo he visto en algunos otros torneos grandes por ahí, en Benidorm, en el pasado, también, o sea, en el Valley creo que lo dan, no recuerdo bien, pero en el Valley también. Y es un detalle interesante que, bueno, que, oye, con un trozo de cartulina realmente se puede hacer, ¿no? Y no cuesta tanto dinero ni bueno, trabajo es un poco trabajo, pero, bueno, todo con ilusión y con buenas ganas se hace, ¿no? Bueno, y pues sí, es un detalle importante que nos gustaría que seguirá llevándolo a cabo, claro. Bueno, esas cosas ya solo te hacía sentir que, bueno, que el torneo ya no solo estaba bien por las partidas y los jugadores, sino que encima la organización estaba muy, muy bien. Luego ya entrando en el torneo, David, quizá destacar un poco algunos jugadores y algunas partidas. En las primeras partidas, para mí la gran sorpresa o el gran dominador fue Alonso López Carballal, ¿no? Que se llegó a meter en la segunda, yo creo que estaba en la segunda o tercera mesa jugando, no sé, hasta la tercera o cuarta ronda, una cosa así, ¿no? Jugó bien hasta las dos últimas rondas, creo que fue que perdió. Yo no sé si hizo 4 puntos de 5 o algo así. O sea, sí, Alonso López Carballal. 4 de 5, sí, sí. Sí, 4 de 5 y después perdió las dos últimas, que fue lo que la bajaron, pero ya te digo. Pasó a jugar a la segunda mesa en la quinta ronda contra el maestro Fide Pablo Martínez. Ahí hizo tablas y jugó en la sexta ronda contra Pablo García Castro, ¿no? Y ahí perdió, y luego perdió la última. Perdió y ya perdió la otra siguiente, ¿no? Pero bueno, es sin duda, de hecho, una performance 1952, subiendo 30 puntos de elo. Quizás su ranking o su elo están por debajo de su nivel, claramente, pero aún así una performance verdaderamente espectacular, ¿no? Sí, una de sus víctimas fui yo también, o sea, sí. Una de sus primeras, de hecho, ¿no? No, vamos a la cuarta ronda. Sí. Sí, claro, es que yo no fui los primeros. Puedo decir que ahí fue cuando me empezó la gripe, pero bueno, no, ya sé, o sea, perdí en el tablero, pero sí es verdad que ha sido una de las peores partidas que he pasado en mi vida, ¿eh? Porque tenía una fiebre, me subió toda la fiebre hasta cerca de 3 y medio, y bueno, estaba por abandonar en varios momentos de la partida, pero bueno, al final seguí, pero... Pero no, me ganó el tablero, chico, no pongo excusas. Hay que resistir. Es verdad que la recordaré como una agonía para mí. Bueno, revisamos un poquitín cómo fue el torneo, ya en la parte ajedrecística, y luego entramos en la parte de final de premios. ¿Cómo fueron las clasificaciones, resultados, cosas que te extrañaron, que te... bueno, ¿cómo No, ya te digo, deportivamente no hubo nada raro, o sea, no vi nada raro. Eso te digo, hubo 10 jugadores de la ONCE que jugaban con tablero adaptado. Todos los jugadores se comportaban perfectamente, no hubo ningún tipo de problema que pueda haberlo, simplemente porque, bueno, por desconocimiento, ¿no? De jugar contra contra este tipo de jugador que juega con un reloj adaptado o con un tablero, pero no, ningún problema, todo transcurrió sobre normal. Y bueno, pasando al hecho deportivo, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Como decíamos, bueno, no sé, nosotros lo que dimos fue categorías, hicimos categorías de sub 8 a sub 16, dábamos 3 premios para cada uno y después dábamos a los 7 primeros clasificados, esos son premios, ¿no? Y bueno, no sé si quieres que te lea un poco el... Sí, vamos, revisamos un poquitín cómo fueron las diferentes categorías. En la categoría sub 8 se quedó un premio aislado porque solo había dos jugadores, que eran Jaime Paniagua, que quedó segundo de la Escuela de Pontevedra, y Juan Manuel Martínez Montes, también de la Escuela de Pontevedra, que quedó primero, pero haciendo un gran torneo. La verdad es que Juan Manuel, lo veníamos hablando del circuito, ¿no? ¿Te acuerdas, Juan y sí, Juan sí, Jesús, sí. Que estuvo por ahí Sí, sí, sí. por el circuito? Y bueno, la verdad es que ya ha hecho un blocazo de Elo, hizo, vamos, ha jugado las 7 partidas contra Elo y puntuó, no sé si hizo 2 puntos o 3. Tres puntos. 3 puntos, pues bueno. 1369. Yo creo que este chico, como decíamos, va a apuntar maneras, las apunta de verdad, porque lo he visto jugar en este torneo, después, o sea, con seriedad, ¿no? Pensando y todo, reflexionando. Con lo cual, pienso que bueno, este chico estará pronto arriba, ¿eh? Bueno, yo le vi alguna partida y le vi la de. Yo creo que era contra Luis Oubiña, Sí. Pagacho. Era una partida en la que estaba, bueno, claramente ganado, y sin embargo ahí en un momento estos que dejas de dar jaque Sí. por tal, y ahí, ¡paf!, le comió. Se equivocó. Bueno, David, seguimos entonces con las clasificaciones. Sí, bueno, como decía, eso, en su 8 Juan Manuel Martínez Montes fue campeón con 3 puntos. Luego, en la categoría sub 10, el tercer clasificado fue Óscar Victorero Domínguez, que acabó con 3 puntos también. La subcampeona en este caso fue Paula García Álvarez. Muy buen torneo para Paula. Muy buen torneo con 3 puntos y medio, la verdad. Hace un super mega bloque. Estuvo con un rendimiento de 1800 tras haberle ganado a Carlos Castejón y a Víctor Amores. Luego hizo tablas contra Francisco Javier Bello. Y luego termina con una performance 1640 que le va a hacer salir con un elo de 1590, casi 1600 o algo así. O Sí. sea, muy buen torneo y muy buen resultado para Paula. Sí, y la verdad, y el campeón también que hizo un muy buen torneo, que tuvieron una partida entre ellos, luchada con Paula, me refiero, fue Martín Gómez Carreño de Orense. La verdad que muy buen torneo también, hizo 3 puntos y medio y bueno, también hizo un gran torneo, la verdad. Bueno, en la categoría sub 12, también bueno, ya bueno, buenos conocidos en esa categoría. El tercer clasificado fue Marcos Bo Vallejo con 3 puntos y medio. La segunda fue Mireia Represa, su campeona también con 3 puntos y medio. Y el campeón fue Pablo Ferrero Soya, que la verdad que también hizo un gran torneo y culminó con 4 puntos, ¿no? De la Escuela de Pontevedra. Ahí ganando Pablo y demostrando que empieza a meterse más en las lentas, ¿no? Sí, Con la las verdad medias que cada vez se rápidas le da y... más con más seriedad en este tipo de partidas y bueno, eso es bueno para él sobre todo. Y bueno, en la categoría sub-14, bueno, la verdad que lo que era la bueno, el plantel de jugadores que había era excepcional. Y bueno, curiosamente, dentro de los tres primeros, de los premiados, no estaba Alonso López Carballal, que por lo que dijiste tú después del torneo que hizo, la verdad que no, porque se desfondó. Es lo que tienen estos torneos cortos, ¿no? Que si puedes hacerlo muy bien durante una parte, pero si pierdes un par de ellas ya te vas rápidamente abajo, ¿no? Y curiosamente, bueno, le pasaron en las últimas rondas pues el tercer clasificado, que fue Miguel Rodríguez Domínguez, de la Escuela de Pontevedra. El segundo fue Alberto Portela Peleteiro, de la Escuela de Pontevedra también. Y el campeón en este caso fue el jugador de Marina, Alejandro García Álvarez, ¿no? Bueno, ahí ya pasó una cosa un poco curiosa, bueno, por lo menos yo lo quería comentar, Sí. porque Alejandro jugaba contra Luis Alberto Costado Dios la última ronda, un jugador de 2.265 puntos de Elo, y bueno, si hubiera ganado hubiera sido campeón Alberto Portela Peleteiro. Sin embargo, este jugador llegó al minuto 25, 20 algo, ¿no? evidentemente las normas son claras, a los 15 minutos será partido o perdida, y perdió precisamente por ahí, ¿no? Entonces, una pena no haber visto esa partida, porque bueno, por unos 10-15 minutos pues perdió, y fue lo que le dio el triunfo pues a Alejandro, que de todas formas estuvo haciendo un torneo bastante consistente y bastante bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, estos jugadores, bueno, ya son experimentados y pueden hacerlo perfectamente bien en un torneo de estos, ¿no? Y la verdad que ahí están sus resultados, la verdad. Incluso Alonso también, que quedó cuarto en su categoría, pero hizo un gran torneo, llevaba 4 puntos de 5, ¿no? Bueno, la categoría sub-16, que era la otra de por edades que dábamos. Bueno, el tercer clasificado fue de la Escuela de Pontevedra, Álvaro Maquieira Vidal. La segunda, y haciendo un buen torneo también, Bárbara Sierra Castro, la chica de Portas. Y el campeón fue también un jugador de Cruzada de Portas, Antonio Vázquez Millán, que también hizo un buen torneo, la verdad. Era uno de los peores rankeados, de los tres primeros. Y la verdad que se hizo un gran torneo y por desempate pues se llevó el premio, ¿no? Bueno, luego teníamos la clasificación amateur o sub-2000. En ese caso dábamos dos premios. Y el segundo premio lo llevó Guillermo Cerviño, de Porto, de aquí de Pontevedra, del Club Caballo de Troya. Y el campeón de esta categoría, sub-2000, fue para un jugador de la 11, de Baleares, de Ibiza, que es Alejandro Martínez. La verdad que hizo un gran torneo, ganando en la última ronda a Graciela Redondo, con 4.5 puntos en aquella ronda. Sí, solo perdió con Rafa Rodríguez. Solo perdió, y una partida muy luchada, la verdad, que bueno, tiene que ganar un final ahí de Torres, Rafael, el más internacional. Y bueno, la verdad que el gran torneo de Alejandro, que hizo un gran torneo, ya te digo, quedando sexto con 5.5 puntos y en la clasificación general. Y bueno, ganando este premio amateur y uno de los trofeos conmemorativos del evento, ¿no? Antes de pasar al podium, había un premio especial ahí a la partida de ataque, ¿no? Sí, a la mejor partida de ataque, Ramón Escudero, ¿no? Con ese premio, pues lo queremos considerar el premio especial, en este caso en el Memorial, recordando un poco al estilo que era el de Ramón, ¿no? Que era jugar al ataque. Y bueno, en este caso, pues se presentaron varias partidas y el jurado, que estaba compuesto por grandes maestros como Strikovic, Hodman, Zenón Franco, el periodista de la revista Jaque, Loncho García, Iván Salgado, es periodista, Loncho García, del País, y a la revista Jaque también estaba en cursa, ¿no? Que estaba Alexis Cabrera como jurado de la revista y todo. Nada, gente selectísima, sí, bueno. Sí, la verdad es que conseguimos un jurado bastante grande. Y bueno, eso, se presentaron varias y le dieron el visto bueno a la partida de la, que la podréis ver en internet, que creo que corresponde a la sexta ronda, entre Pablo Martínez, el maestro FIDE, y Rafael Rodríguez, el maestro internacional, Rafael Rodríguez López. Y bueno, esa partida que corresponde que gana Pablo Martínez la presentó, y bueno, todo el jurado dio el visto bueno a que se le otorgase el premio, y por lo tanto se le concedió a Pablo Martínez, ¿no?, el premio a la mejor partida de ataque. Bueno, pasamos entonces ahí al podium. El podium, sí, quedan los cinco primeros, ¿no? No, los siete. Los siete primeros. Con lo que el séptimo clasificado, fue Juan Carlos Gil Reguera, que quedó octavo en la general, porque, como dijimos, Alejandro Martínez quedó sexto, entonces ocupaba plaza. Se llevó el mejor sub-2000 por tu cuantía de valor, ¿no? En dinero. Entonces, bueno, el séptimo clasificado en este caso para premio fue Juan Carlos Gil Reguera. Víctor Alonso Macías fue el sexto. El quinto fue Rafael Rodríguez López, el maestro internacional. El cuarto fue Daniel Rivera, también el maestro internacional, Daniel Rivera. Y el tercero fue Marcos Lorenzo Durán, que estuvo compitiendo hasta el último día, ¿no? Hasta la última ronda por el título, porque la verdad que llegó a la última ronda en solitario, como líder en solitario. Pero bueno, al final le pasaron los dos primeros, ¿no? Que fue el segundo clasificado, empatado a puntos con el primero, fue Pablo Martínez. Y el campeón fue el maestro internacional Pablo García Castro. Los dos, como digo, los dos primeros quedaron empatados a 6 puntos, tuvieron que ganar la última ronda en los últimos momentos ahí. Y bueno, y por desempate le favoreció al número uno del ranking, que era Pablo García Castro, el maestro internacional. Y bueno, mantuvo ahí su su número uno y consiguió ganar el torneo, ¿no? Bueno, gran torneo y encima emotivo final con vídeos y recuerdos de gente muy, muy importante, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, pues intentamos hacer un pequeño homenaje a toda la familia de Ramón, que asistió al evento, también a las autoridades que estaban allí presentes y todos los amigos que vinieron a apoyarnos y, bueno, una sala llena de gente que, bueno, pudieron ver dos vídeos, recuerdos, uno de Ramón y otro también, pues, un poco espectacular por la persona que viene, que es de Carlos Núñez, el compositor, que dedicó unas palabras de ánimo a la familia y a los niños que pueden estar en la situación que estuvo Ramón en su momento. Y bueno, dos vídeos emotivos que podéis ver en nuestro blog, en nuestro canal de YouTube, si queréis. Si David, queréis. Una cosa, porque hay gente que nos escuche que a lo mejor, aún a estas alturas, pues como es realmente gente que se conecta desde todas las partes de Latinoamérica y de España, muy brevemente, ¿quién es o quién ha sido Ramón Escudero Tilbe? Pues la verdad es que Ramón Escudero Tilbe ha sido, para mí y para mucha gente, una de las personas más fantásticas que he conocido, ¿no? La verdad es que solo ha vivido 20 años, tuvo 20 años que pudo hacer de todo, ha hecho de todo, pienso. Una persona que siempre miraba las cosas con optimismo, con una sonrisa en la cara, y la verdad que siempre, con adversidades desde pequeño, desde un año y medio, que le diagnosticaron un cáncer en los ojos y se los tuvieron que quitar, pues desde ahí, que se quedó ciego completamente, siempre miró la vida con un optimismo, y la verdad es que te hacía, el sentirte al lado de él, te hacía sentir algo especial, y él era así, o sea, era un luchador nato, deportista, amigo de sus amigos. La verdad es que tiene muchos, se le podría poner muchos adjetivos, y no encontraríamos el superlativo de todos ellos, ¿no? Para describirlo. La verdad es que fue una persona fantástica que llevamos en el corazón y queremos, con pequeños homenajes de estos, seguir manteniéndonos en el recuerdo, porque, ya digo, era excepcional. Lo que hizo Ramón en 20 años, el otro día nos lo comentaba mucha gente, dice, no lo haré yo en 3 o 4 vidas, porque es increíble lo que llegó a hacer en esos 20 años. Ajedrecista, como ajedrecista tiene logros como ser 6 veces campeón de España, medallista mundial, jugador del equipo olímpico, pero también después fue competidor en judo, es cinturón negro de primer dan, medallas en europeos, Copa del Mundo, campeón de España de judo también en su categoría. O sea, vamos, y después aún tenía un grupo de música, tenía tiempo para los estudios y tenía tiempo para sus amigos. O sea, vamos, pensamos, a veces pensar, decir, no, es que no tengo tiempo. Ramón, la verdad que lo tuvo y ya digo, aun con sus problemas y sus defectos, tiró para adelante y siempre miraba una sonrisa y siempre te animaba a él. Y eso. Bueno, pues este es Ramón, no solo lo era, sino que lo es, porque mientras lo sigamos recordando, sigue estando ahí. Ramón Escudero Tilbe. Bueno, el primer memorial que será el inicio de muchos más y, bueno, acabará siendo esto un histórico del que nos recordaremos año tras año. Esperemos. Bueno, pues nada, enhorabuena por el torneo y que sean muchos más. Bueno, pues seguimos con la tertulia y también incorporamos aquí a Óscar del Prado. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches, bien. Buenas noches. Estuviste también jugando, en este caso, el torneo de Puente Deume, el torneo de Paco Allegue, ¿no? ¿Cómo resultó? Pues sí, bueno, allí estuvimos en este torneo que se está consolidando también en estas fechas del Puente de la Constitución. Este año coincidía con otros torneos, como el que hablasteis antes de Pontevedra, y con otro en Coruña, el Memorial Fernando Prada. Y bueno, la participación este año fue un poquito escasa, por, imagino que estos motivos, sobre todo otro torneo en Coruña, y aunque bueno, se llegó a 30 jugadores, un poquito menos, creo que hubo alguno que no acabó jugando. Y la verdad que el torneo, pues la verdad que tenía unos buenos premios, había 6 generales y luego 3 por franjas, por un montón de, de cada 150 puntos. Bueno, los torneos típicos que están haciendo por allí. Uh-huh. Y bueno, se jugaron 6 rondas. Hombre, pienso que el tema de jugar el viernes por la tarde, bueno, es lo que hablamos a veces también lo tengo comentado en las crónicas, tal, y 4 días, el domingo por la tarde no se jugó y coincidió un poquito de que restara algo de gente, ¿no? También había un cursillo ahí de árbitros. Pero bueno, lo que se trataría, pues sería bueno para el ajedrez, es que hubiera un calendario lo más unificado posible y que no se pudiera coincidir tantos torneos, ¿no? Solo hemos hablado que es una pena que han coincidido 3 torneos valederos para el OFIDE, 2 incluso en la zona de Coruña, claro. Ferrol, que aquí parece que faltaba un poco de que se hablen entre ellos, ¿no? Sí, sí, claro, es lo de siempre. Que más o menos los dos llevan los mismos años. Era el quinto Prada, el cuarto Allegue, aunque es el cuarto Allegue, ya había antes torneo en Pontedeume, Paco Allegue. Por cierto, don Paco estuvo por el torneo en la clausura y era encantado también de que lo manejen así. Pues sí que se nota. El tema de la memoria de Fernando Prada estos últimos años es que era el zonal, normalmente el zonal absoluto de Coruña, que por cierto no lo jugaba tanta gente. Pues este año coincidió eso, al ser partidas un poco más cortas, no jugar el viernes, jugar solo estos días, se puso una pequeña inscripción para repartir premios, pues de repente pues tuvo, bueno, bastante, bastante éxito. Pero bueno, por centrarme en Pontedeume, si quieres luego te cuento de Coruña, pues eso, en principio pues... El torneo lo ganó Maestro Fide Antonio Pazos, pues bueno, hizo 5.5-6, la verdad que fue claro vencedor porque tanto yo como Walter a priori, ¿no? Éramos los que podríamos tener también nuestras opciones, yo ya empecé pinchando el primer día y no tuve opción. Luego perdí una partida con Leira, que bueno, me lo hubiera jugado en la última con Tony, pero ya no pude. Y Walter también cedió varias tablas y pues la verdad que bueno, Tony llegó líder en solitario en la última y completó el torneo ganando Pantín, que claro, Pantín, el tema de los buys, ¿no? O sea, esa partida no podía hacer tablas porque se iba a quedar fuera de premios, entonces bueno, la verdad que intentó, fue la última partida en terminar, intentó ganar por todos los medios, Tony hubiera ganado el torneo igual por desempate, pero bueno, al final lo acabó ganando, ganó la partida y quedó primero. Después segundo se quedó Leila y tercero Walter. Los dos hicieron, quedaron a un punto de Tone con 4.5. Uh-huh, 4.5. Sí, y bueno, luego ya el grupo de 4, bueno, quedé yo, al haber jugado todas, pues tenía un poco mejor desempate, ¿no? Y quinto quedó Saelices, Roberto Saelices, jugador que es del Bierzo, que está, bueno, él está ahora afincado por la zona de Viveiro, que juega allí además la liga, va a jugar allí. Y que se metió sexto Enrique Rey. De sexto, estos fueron los 6 premios de la Generales. Y séptimo quedó Javier Mazaira, que fue primero sub-2050. Y bueno, luego ya en las franjas más o menos miría, pero sé que Oliver, bueno, se quedó primero, octavo quedó un vasco, Josu Vergara, creo que era, si no hablo de memoria, ¿eh? Sí, Josu Vergara. Ese fue primero 1900. Y Oliver de la Puente fue primero sub-1700. Sí, que además es jugador sin elo y que hace una performance de 1610, ¿no? Sí. Bueno. Sí, ahora está, pues juega en Aspontes. Va a jugar en Aspontes y es, bueno, yo lo conozco porque era de Arte, bueno, sí, de la zona de Arteixo, estuvo aquí con nosotros algún año, ahora está en Aspontes y jugar por allí. Y bueno, la verdad que los premiados con 3 premios por franja, pues bueno, los jóvenes y franjas, hubo un montón de jugadores premiados, ya casi, realmente había 21 premios, fíjate, casi 30 jugadores, pues digo, el torneo en ese sentido, pues la verdad, bueno, que estuvo bastante bien. Y el resto bien, muy bien, el juego bien y tal, dime. Y se jugaba también entonces en Coruña el quinto memorial Fernando Prada Rubín, ¿no? Sí. Este, bueno, el Club Ajedrezes Alcohólicos, Fernando Prada fue un jugador muy conocido en Coruña, jugador de casino toda la vida, pero bueno, sus últimos años estaba en el Club de Alcohólicos y desde que falleció hace unos años, pues bueno, aparte que él les donó su inmensa biblioteca, que tenía, Prada tenía libros de toda su vida, siempre fue un jugador que, bueno, coleccionaba sus libros, donó su biblioteca, que está allí en el... Para uso del club, pues desde aquella se empezó a hacerle un torneo pues en su recuerdo y ya digo, pues los últimos años solía ser el torneo zonal que valía para él y este año pues al haber los provinciales y estaban en Ferrol, pues ellos decidieron hacer igual el torneo, vale para él, era un sub-2200 para que se jugara este año en partidas de una hora con incremento y se jugó a 6 rondas también y bueno, bien, para ser un torneo tuvieron 36 jugadores. Y bueno, ahí tuvimos del club Arteixo bastante buen torneo, porque ganó Luis Carril, hizo 5.5 de 6, y quedó Alejandro Ferreiro, también de Arteixo, segundo con 5, y tercero Jorge Guillén con 4.5. En la última ronda Carril, bueno, llevaba con 5 puntos y le seguían con 4 Ferreiro y Guillén, ¿no? Y jugaba, bueno, Guillén ganó, o sea, Ferreiro ganó su partida y Guillén jugaba contra Carril. Como era creo que salió mucho, y el caso es que si Guillén ganaba el torneo, y sí que fue la última partida en terminar, y estuvo intentando allí forzar como podía un final, pero Carril se defendió bien y consiguió al final pues las tablas que le daban el torneo. Y ahí hubo 3 premios que se repartieron, bueno, de las inscripciones, y también hubo un premio sub-2000 que se lo llevó Paco Leal, que además quedó cuarto en el torneo. ¿Sí? Y el 1800 se lo llevó Julio Fariñas de Arteixo también, que quedó noveno, si no recuerdo mal. Bueno, pues esto completa nuestro gran panorama que ha habido el último fin de semana, que bueno, que es de agradecer la de torneos que hay. Para el año que viene hay que dispersar alguno para que por lo menos no haya tanta desconcentración. Sí, bueno, sobre todo los de cerca, ¿no? Que bueno, un jugador a lo mejor de Pontevedra no digo que no pudiera venir, pero bueno, yo creo que el año pasado tiene, digamos que si están muy cerca sí se nota mucho más, ¿no? Bueno, pues esto fue la actualidad de los torneos y bueno.